Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Dekar, de nuevo, para hablaros de una pequeña pildorita más, ¿no? En este caso sería la segunda desde que hemos cambiado el formato de la cuarentona a de nuevo la pildorita, ¿no? Que queda como más alegre, joder. Y es que vengo a hablaros de Rockstar y vengo a hablaros de Red Dead Redemption 2. Es curioso que una persona como yo, que ama el mundo de los videojuegos, haya encasillado en el lado oscuro a una saga como es Red Dead. El oeste, gente. El género del oeste nunca ha sido mi punto fuerte. Todo lo que tiene que ver con él, películas, series, cómic y demás, siempre lo he obviado un poco porque es como que le tengo una inquina ahí guardada de cuando era pequeño y mis tíos, mi abuelo, mi padre, todos veían películas de sheriff e indios y yo quería ver los dibujos animados, ¿no? Y siempre pues decía, ay, qué hartura, tío, otra vez películas de venga de disparitos del oeste, no sé, lo veía todo como muy aburrido, ¿no? Y es curioso cómo me he comido cada una de mis palabras con esta saga, con este videojuego en general, el cual ya aprovecho para deciros que para mí es el mejor videojuego de la historia. Y además que lo digo a boca llena. No dudo en esto. No tengo ninguna duda de que lo que estoy diciendo para mí personalmente, esto no puede ser rebatido. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos, nuestras cosas, pero yo, siendo objetivo conmigo mismo, intento deciros que yo acabo de jugar a lo que para mí es una de las obras maestras más grandes que han pasado por mis manos, ¿no? Y es que, haciendo un poco de memoria y hablando de lo que es Rockstar, es curioso cómo en la época de PlayStation 1, ellos nacen, digamos que con la saga Grand Theft Auto, tanto el 1 como el 2, esa vista cenital y demás, que pasó muy desapercibido, pero que con el tiempo yo he podido comprobar por mí mismo que había ideas muy buenas ahí metidas, que ya se les veía venir a esta gente. Yo soy un amante de Rockstar, gente. Yo tengo que decir que me cuesta ser muy objetivo cuando hablo de un juego de Rockstar, porque es que los amo. Todo el que ame la industria de los videojuegos tiene que amar a Rockstar. Porque Rockstar juega en territorio champion. Porque Rockstar es una compañía independiente de todas las demás. Es una compañía que se enfrenta a ella misma. No tiene rival, no tiene nadie quien le haga sombra. Y todo el que intente acercársele no puede competir con ellos. Porque ellos demuestran que son los mejores, no solo en gráficos, no solo en mundos abiertos, en narrativas, en historia, sino en otras muchas más cosas. Siempre van un paso por delante de la industria, del videojuego. Y lo que hacen es simplemente brutal. Solo hay que ver cómo presentan sus videojuegos fuera de los E3, de la Gamescom, de los Tokyo Game Show. A ellos no les interesan las ferias. Presentan su videojuego y su videojuego empieza ya a venderse. La gente empieza a hablar del nuevo GTA, del nuevo Red Dead Redemption, un nuevo L.A. Noire, un nuevo Max Payne. Es curioso, es brutal cómo ellos son los que realmente mueven los hilos de esta industria, refiriéndonos a compañía. Cómo son los líderes destacados de esta amalgama y de este gran mundillo llamado videojuegos. Y que siga siendo así. Porque el tiempo que tardan en hacer un videojuego es todo el amor que le están metiendo dentro. Y cuando sale ese producto, se ve reflejado en cada uno de los píxeles que tenga ese videojuego. Por decirlo así, simple y llanamente, ¿no? Polígonos en este caso. Es una cosa de locos. Es una cosa brutal. Ya os digo, simplemente me cuesta expresar con palabras lo que es Rockstar dentro de la industria de los videojuegos. Hay compañías como Naughty Dog y demás que se le pueden llegar a acercar. jamás nadie sobrepasará los límites de estos tíos, ¿vale? Y dicho esto, se estaba hablando de Grand Theft Auto y de cómo comienza todo en la primera PlayStation, donde yo pasé de esos títulos, pero que, como os digo, es algo que he corregido con el tiempo. Pero cuando yo realmente conozco la saga Grand Theft Auto y realmente empiezo ya a sentir este amor por Rockstar, es en PlayStation 2, cuando voy a casa de mi querido amigo Pablo, y él me enseña la PlayStation 2 mostrándome dos juegos. Uno de ellos era Devil May Cry de Capcom. Me quedé enamorado. Pero cuando ya me remató el cocoro fue cuando me puso Grand Theft Auto de Rockstar. Como os digo, era una saga que conocía por oídas, que había visto cómo más o menos era. Pero lo que yo nunca me esperaba era el primer impacto al ver ese gran mundo a mi alrededor, con un personaje que se movía de aquí para allá, que iba robando coches, haciendo misiones, el cabra loca por todo el mapa. Una diversión sin paragón alguno, gente. Y realmente aquello fue para mí un choque emocional. Yo aquí en ese momento dije, a partir de ahora, esta gente hay que llevarlos a donde haga falta. En PlayStation 2, tanto en la 2 como en Xbox, la primera, tuvimos dos entregas más. Liberty City, que vino a darnos un título más dicharachero, un título más simpático, más ambientado en toda la locura hortera de los Miamis y demás. Y fue una fue grandioso igualmente, pero donde creo que Rockstar puso la primera piedra dentro del mundo de los videojuegos de cómo ha de hacerse un mundo abierto fue con GTA San Andreas. Y es curioso porque habíamos tenido ya escarceos con mundos abiertos, pero que no eran muy interactivos, pero San Andreas pone una piedra que a día de hoy sigue siendo inquebrantable, gente. Lo que hizo Rockstar ahí, metiéndonos en el mundillo de los negros, de sus bandas, con ese maravilloso CJ, dándonos un mundo simplemente rico en todos los aspectos, los grandiosos santos, sí señor, Los Ángeles, con San Fierro, con las Venturas, que eran Las Vegas, San Francisco, persecuciones increíbles, un mundo impresionante, un personaje con un carisma brutal, acompañado por una banda, en barrios peligrosos donde, pues bueno, la competencia entre esas bandas era increíble, y nos encontrábamos con montones de detalles dentro de ese videojuego, mogollón de, aparte de las tres ciudades enormes, ese mogollón de aldeas perdidas de la mano de Dios, de gente trabajando con tractores, con NPCs haciendo sus cositas, sus rollos, sus historias. Por favor, una montaña increíble que escalar, mogollones de vehículos, carreras de bicicletas, de quack, de tractores. El Área 51 estaba en ese videojuego, gente. Podíamos entrar, podíamos robar un jetpack. Y luego la de cosas que ha movido ese videojuego, el tema del Bigfoot, toda la parafernalia que ha ido acompañando no solo a este videojuego, sino a las sagas de Rockstar durante toda su historia, con cosas ocultas, detalles, mensajes, ¿no? Son detallitos que ellos siempre meten y con los que juegan. Ahí yo creo que hubo un antes y un después en cuanto a Rockstar. Ellos consiguen, como os he dicho por ahí, la primera piedra del escalafón al mundo abierto. Abren las ventanas del videojuego a una nueva manera de concebir videojuegos que hasta ahora, pues bueno, eran un poquillo abiertos, eran pasilleros, eran divertidos, pero lo que nos dan aquí, ya os digo, no es comparable a nada. Grand Theft Auto San Andreas para mí es un punto de inflexión dentro de nuestra industria. Cuando llega la nueva generación, Rockstar hace Grand Theft Auto 4. A mucha gente no le gustó, pero es que Rockstar quería ir un paso más allá. Había conseguido tener ese mundo abierto, había conseguido tener todo lo que tiene que moverse dentro de ese mundo abierto para que parezca creíble, pero le faltaba un punch todavía aún mayor, y era una historia mucho más oscura, adulta, con un personaje que venía del este buscando el sueño americano y que al final resulta que se llega digamos que al negocio del primo. El primo es un pagafantas de dos pares de cojones que nos mete en un montón de marrones y que poco a poco vamos evolucionando en el escalafón de ser un don nadie a ganarnos un nombre como sicario, vamos a decirlo así, ¿no? Trabajando para la mafia y para todo Dios, para ganar dineros y para vivir en la tierra de los sueños, ¿no? Porque volvíamos a Liberty City, la ciudad del 3, Nueva York. Y lo que nos daban aquí era de nuevo un mundo increíble. En este caso, bueno, era una sola ciudad, pero era increíblemente grande, llena de detalles por todos lados, una locura. Todo lo que movía ese videojuego era brutal. Y yo creo que aquí Rockstar fue cuando realmente pegó ese primer gran cambio, diciendo queremos ir a la narrativa y al mundo abierto y que esto realmente sea una experiencia increíble que se dé la mano una con otra. Vamos a demostrar que por ser un mundo abierto, la historia no tiene que brillar por su ausencia o porque sea divertido un videojuego. Vamos a hacer que el videojuego sea un compendio de todo. De diversión, de historia, de narrativa, de mundo abierto, de gráficos, de ideas locas. Eso es GTA 4. Y yo digo que os puede gustar más o menos. Fue un título menos loco, más adulto, un tanto más oscurillo dentro de la saga. Y que puso realmente, digamos, el listón bastante alto. Luego llegaron dos expansiones increíbles, increíbles, pero sobre todo The Ballad of Guy Tommy. Por favor. Digamos que volvíamos un poco más a la locura de la saga, ¿no? Como que Rockstar también nos quiso dar esa parte. La parte de la locura, ¿no? Que estaba dentro de sus juegos, ¿no? Toda la parafernalia que menea sus sagas. Y no centrarse tanto en lo serio, ¿no? Como realmente era Grand Theft Auto 4, como realmente era Nico Bellic. Un tío muy serio, realmente. Y creo que esas son las primeras, digamos, puertas que ponen a una casa maravillosa que estaba construyendo Rockstar. La piedra la puso con San Andreas. Ya con GTA 4 pone las puertas. Y Rockstar, pues bueno, empieza a interesarse bastante por el tema de las historias. El tema de las historias. Me parece que los videojuegos pues tienen que tener unos argumentos potentes porque dan lugar para ello. Un videojuego que dura bastante puede tener un argumento incluso más rico aún que una serie porque da pie para ello. Y creo que es ese momento donde Rockstar empieza a indagar con L.A. Noire, un videojuego también de mecánica oscura, de mecánica ochentera, 70, 80, incluso antes. Yo creo que diría que L.A. Noire es de los años 60 por ahí, sí, porque los coches es cierto que no podían pasar el límite de velocidad y demás. Y aquí lo que hace Rockstar es darnos un mundo abierto de paripé. Un mundo abierto de paripé, donde nos ponen ese telón de fondo no interactivo, pero que podemos recorrer para meternos un poco en la trama y en el argumento de ser un detective de la época que va interrogando a gente, donde es muy importante las expresiones faciales que esto hacían o movían. Era muy importante, digamos, la jugabilidad que cambiaba totalmente a lo que la gente venía a lo mejor pensando que esto era un nuevo GTA, pero no. Esto era una mecánica nueva. Rockstar estaba experimentando con todas estas cosas para hacer el videojuego final, la culminación de su obra de arte. El que la compañía, digamos, que nos tuviera todos comiendo de las manos, como hoy día nos tiene. Max Payne 3, otra de esas grandezas de Rockstar. Sabemos que Remedy pues tenía Max Payne 1, 2, al final le pasa a Rockstar Max Payne 3, o Rockstar lo compró, no recuerdo cómo fue el tema de la marca. Fijaos cómo empieza a indagar en la psique de un solo protagonista. Sabemos que, bueno, Max Payne vienen de dos juegos donde la psique de este protagonista está seriamente dañada. Todos recordamos aquella maravillosa línea roja, ¿no? Un personaje brutal con unos tiroteos increíbles que, digamos, metió ahí de lleno el tema de parar el tiempo con la bala, lo Matrix y demás, y daba una jugabilidad curiosa, bastante buena, muy carismática. Y que era un personaje que había sufrido mucho, pero que en digamos, en la tercera parte de Max Payne 3, Rockstar hace mucho hincapié en mostrarnos ese cambio, no solo físico, sino del coco que pega el protagonista, llevándonos a Brasil, hostias, es que ese juego, y trayéndoselo a su territorio, al tema de los tiros también, cómo ellos habían jugado muy bien, cómo llevaban, digamos que este tema implementado desde tiempos antaños, y lo hicieron brutal. Y es entonces cuando yo creo que Rockstar realmente dice que hasta aquí llegó. Hemos conseguido lo que queríamos. Narrativa e historia dentro de un sandbox. Con personajes interesantes. Hemos trabajado en todo ello porque hay que trabajar en las cosas para aprender. Y creo que Rockstar aprendió muchísimo. Y cogió todo eso y lo trasladó a Red Dead Redemption 1, gente. Lo que yo considero que es la gran saga de Rockstar. La saga que ellos siempre han querido hacer. Red Dead es la niña de los ojos mimado de Rockstar. Y es muy atrevido decir esto, porque está ahí Grand Theft Auto. Pero Grand Theft Auto es la que les da el dinero. Gozan haciéndolo, se divierten mucho, se ve que aman eso. Pero realmente, a la hora de hablar, de hacer videojuegos serios, carismáticos, y que van un poquito más allá, entrando en el escalafón de cosas inolvidables, Red Dead Redemption, gente. Como os digo, pasé del primero. Es una cosa que yo no me perdonaré, pero lo tenía muy encasillado. Estaba con el tema de los estereotipos, el tema este de que no, el género del oeste, a mí no. Pero obviamente Rockstar, amo a Rockstar. Leí mucho del videojuego, mis amigos, todos me hablaban de él. Hostia, juégalo. Y yo siempre, incluso recuerdo hacer un intento para decir, no, mira, no, yo no voy a entrar aquí, lo voy posponiendo hasta que lo pospuse tanto que se quedó olvidado para siempre, como suele pasar con muchos videojuegos. Pero vengo aquí para deciros que yo he solventado ese error y que he roto las barreras del estereotipo, del encasillamiento de los géneros, de las cosas que tenemos muchas veces en la cabeza, que nos hacen perdernos cosas maravillosas simplemente por tener un pensamiento que no concuerda con la realidad. El videojuego es una manera de pasarlo bien. El videojuego es que seas un personaje en mil mundos. Que si hoy estás salvando a una princesa en un mundo fantástico y mágico, mañana estés salvando la galaxia. Y que si te aburre de salvar la galaxia, vengas a jugar un partido de final de la Champions. Y que si juegas ese partido de final de la Champions y te apetece ir al lejano oeste, a disfrutar de su mundo, a pegar tiros, y a que te cuenten una historia, que se te caigan los cojones al suelo, ahí lo tienes, báilalo. Ese es el mundo de los videojuegos, gente. Y realmente es algo que a mí me ha enamorado. Yo decidí cortar esos hilos que me ataban a mis estereotipos locos, a mis pensamientos negativos sobre un género que no me gustaba, y empecé a jugar Red Dead Redemption 2. Y como os digo, creo firmemente que es la obra magna de Rockstar y que esto es lo que ellos realmente han estado buscando. Y que considero a la saga GTA una probeta, fijaos lo que os estoy diciendo, una probeta para experimentar, porque les da lugar a ellos, porque se lo pueden permitir, porque son tan buenos haciendo lo que hacen y ponen tanto cariño que tener un mundo como los que crean con GTA les puede dar lugar a experimentar para ir al sitio que ellos realmente quieren ir, que ha sido Red Dead Redemption 2. Os digo esto porque, como os he dicho, Red Dead 1 marca un antes y un después. Esto no es un GTA del oeste, aquí estamos ante otra cosa totalmente diferente. Creo que Rockstar, arraigada a sus raíces, Yankees, quiso hablarnos un poquito de su historia, de la historia de los americanos, del oeste, del lejano oeste, del paso al nuevo mundo donde ya los forajidos no tienen cabida dentro de ese mundo. Y en la primera toma de contacto, que fue Red Dead 1, como os digo, ahí está el juego, ahí están sus números, ahí está todo lo que han hablado de él, todos los dieces que se llevó. Pero es que considero que ya GTA V, fijaos como su saga principal madre, la que les da dinero a raudales, les permitió experimentar para allanar el camino a Red Dead Redemption 2. Porque querían ir un paso más allá, querían no solo hacer un videojuego diferenciado de la saga GTA, sino que tú sintieras que estabas ahí dentro. Un simulador del oeste, gente. Y qué difícil es hacer eso. Y que realmente tú lo sientas. Y que alguien como yo, al cual reniega completamente de todo eso, hoy se siente aquí a deciros que acabo de jugar al videojuego más grande de la historia. Bajo mi punto de vista, obviamente. Y es que GTA V, ellos se permiten el lujo de experimentar con tres historias. Metieron tres protagonistas para dar más chicha, más rienda suelta a la narrativa, a la fluidez de una historia increíble. Al empezar súper brutal, para terminar también en lo más alto, ¿no? Con ese final de GTA V, que bueno, todos los que lo hayáis jugado sabréis lo que el videojuego te propone, ¿no? Y es increíblemente grande todo ello. Vivir en los barrios, digamos, menos agraciados. Recordad un poco a CJ, ¿no? Con la parte del personaje de color. Podemos ir también a la clase media con Michael, ¿no? También que podemos ahí estar. Un tío que, bueno, dio el golpe de su vida. Y a día de hoy el tío, pues tiene mucho dinero, mansiones, coches de lujo y demás. Pero su vida es una puta mierda. Porque su hijo está todo el día jugando al Call of Duty. Porque su hija se le va la pinza, tío. Es una adolescente loquísima del coño. Porque su mujer le pone los cuernos con el tío del yoga. Porque, joder. Y luego tenemos al personaje personaje en mayúsculas, que es el puto nómada, puto loco de los cojones, que de hecho tiene una entrada brutal que es cargándose a un personaje muy importante relacionado con GTA 4, y toda la locura que envuelve a este personaje. Madre mía, por favor, hay momentos, bueno, la de la novia del italiano no os voy a decir nada, la de la señora mayor. La misión de la mierda, por favor. Estamos hablando de algo grandioso, ¿no? Y cómo esas tres historias te las va contando Rockstar dentro de este mundo increíble que nos da GTA V, cómo se entrelazan, cómo al final los tres protagonistas llegan a interactuar juntos, conociéndose poco a poco, y todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sobre todo los caminos de la delincuencia. Y es increíble. Creo que ahí estaban ellos trabajando, como os digo, en su niña mimada, en lo que ellos consideran su mayor obra. Y creo que es así totalmente, porque el mismo que hay detrás de este videojuego, y os hablo de Red Dead Redemption 2, lo he visto en muy pocos videojuegos. El nivel de detalle es escrupuloso hasta decir basta, por favor. Joder, que no vengan aquí los de CD Projekt y demás diciendo que es que las consolas antiguas son... eso está obsoleto, por Dios de mi vida. Mirad Red Dead Redemption 2, cómo se mueve en un Xbox One Fat, en una PlayStation 4. Pero sobre todo miradlo en una Pro o en una Xbox One X, que es donde yo he tenido el placer de jugarlo. Y es una cosa de órdago, gente, de órdago. Un videojuego que sus físicas dan miedo al miedo. Que cada, joder, cada brizna de trigo se dobla a tu paso. Toda hierba se dobla. Es algo inaudito dentro del mundo de los videojuegos. No solo eso, todos los músculos del caballo, esas venas, esos huevos como se contraen en la nieve. La parafernalia que le han metido al mundo. Reírse de ellos mismos, de los memes del pasado. Que si el Bifu, que si los extraterrestres, que si todo está aquí metido, gente, sectas satánicas, todas las referencias a toda la locura que ha ido aconteciendo a la humanidad, desde que, pues bueno, tenemos conexión y demás, y hemos sabido mediante la tele también, asesinatos en masa que han hecho sectas, y todo está aquí reflejado. Pero obviamente eso es una pequeña porción dentro de la obra magna que es Red Dead Redemption 2. Estamos hablando de un videojuego del cual no hace falta decir simplemente nada. Es ponerlo en la consola, ver esto y decir, pero por favor, ¿cómo este que os está hablando aquí no había jugado esto antes? Como me decía mi querido hermano Robert, ¿cómo el puto director de Reino de Neve no ha jugado al mejor videojuego de la historia, por Dios? Y cuánta razón tenía. Y al cual le agradezco muchísimo todas y cada una de las veces que me ha dicho, Millán, juega esto, tío. No solo a él, a mi hermano Moro Fali, a mi hermano Vasco, sí señor, señorito Igor, la de veces que me lo han dicho, mi querido sevillano Charlie, que también ha hecho hincapié, tío, que Rockstar, tío, que son los creadores de GTA, tronco, que tú amas a esta compañía, ¿cómo puedes dejar escapar esto? Porque estás ahí, y qué bendita gloria me ha venido de que Red Dead 2 sea una precuela para realmente ahora entrar de lleno en el 1 y decir, ahora ya voy con todas las antenas puestas. Voy a disfrutar. Me he olvidado de que esto realmente es el oeste, me he olvidado de los caballos, de los indios, de las pistolas, me he olvidado de todo. Es un mundo que me ha vuelto loco. Sobre todo Red Dead Redemption 2, y hablando ya un poco más de él, entrando en la materia. Y no voy a haceros un análisis del videojuego, porque el análisis lo tenéis aquí hecho por mis amigos, que son unos cracks. Lo tenéis, si mal no me equivoco, creo que está en la temporada pasada o en esta. Tendría que mirarlo, pero bueno, ya sabéis, ponéis el Reino de Neverland, Red Dead Redemption 2, y lo vais a tener aquí, ¿vale? De hecho, me atrevería a decir que fue Fali el que lo hizo con Igor, si mal no me equivoco, y no sé si Charlie, o tendría que verlo, ¿eh? Porque no lo recuerdo. Pero, gente, qué locura de juego, qué gráficos, qué personajes. Esa banda, por favor. Llegar, sentarte con ellos, tocar, cantar, la guitarra, beber, compartir, empezar a hacer cosas. Ese mundo tan rico, donde suceden tantas cosas, donde tú eres uno más, donde tú no eres el que mueve los hilos de todo el videojuego, no, tú eres un muñeco más que está ahí, en ese mundo vivo, vivo de naturaleza, con infinidad de especies, a las cual cazar, a las cual quitarle la piel, de una manera que asusta, hostias. Que, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar en el mundo de los videojuegos? Es increíble de despellejar los animales, ¿cómo se ve? Toda la supervivencia que tenemos, las emboscadas que te pueden hacer. Este videojuego va mucho más allá de todo ello. La narrativa, los personajes, el grandioso Dutch, el líder de la banda, pero sobre todo Arthur Morgan, una persona buena. Una persona buena que es un forajido, pero él quiere ser una persona buena. Él sabe que este mundo está llegando a, digamos que a su fin, que ya ser unos forajidos e ir del punto A al B con la banda, escapando de las autoridades, pues no tiene futuro, de que se tienen que buscar una vida, un trabajo. Y eso es Arthur Morgan, porque no deja de ser, digamos que, pues el sicario, la mano derecha de Dutch, para ir cumpliendo cosas. Y es un videojuego que tanto en la historia principal como en las historias secundarias se dan la mano de una manera loca. Yo siempre he escuchado The Witcher 3, sí, es cierto, yo he jugado a The Witcher 3, no lo he terminado, pero es que esto va mucho más allá. Aquí pasa algo en una secundaria que tiene que ver con toda la trama del videojuego. Con toda la trama del videojuego. Y eso sucede en una secundaria que Rockstar hace que todo el mundo la juegue porque es de las primeras secundarias. Entonces, cuando te sale ahí, tú vas y no la vas a saltar. Y es una secundaria que tiene que ver con todo el videojuego. Y que te habla y que te empieza a poner ya, digamos, un poquito en perspectiva de ver el mundo desde los ojos de Arthur, de conocer a John Mastor, que es ese personaje que luego veremos en el 1. Esas ciudades, todo lo que sucede, la manera de combatir, pasa igual que pasaba en GTA San Andreas, aquí engordas o adelgazas, si comes o no. Es impresionante ir viajando en tu caballo solo de noche y que empieza a sonar la música. ¡Qué banda sonora, por favor! A mí este videojuego me ha hecho llorar. Yo me sentía realmente Arthur Morgan. Yo he sufrido con Arthur Morgan cada cosa que pasaba. He sentido cada baja de mi banda, cada cosa que sucedía a mi alrededor lo sentía, porque es un puto simulador del oeste. Hostia, esto no es un videojuego, esto va más allá. Y yo entiendo y puedo comprender que muchos de vosotros me digáis, pues yo lo puse y me resultó aburrido porque hablaba mucho, lo que es esto, que da igual. El videojuego. Se transforma todo eso que te hablan, toda esa parte que tú puedes decirme que para ti es aburrida, que para mí no lo es, que yo adoro eso, adoro eso, que me metan, que me hablen, que me lo cuenten todo. El videojuego luego, cuando te da los momentazos, vale todos y cada uno de los diálogos que te has comido, por esos momentazos. Y sí, es cierto, podemos poner la pega del doblaje, que yo siempre estoy ahí con Roster, que hostia, el puto doblaje. Vale, pero como no estoy haciendo un análisis, no voy a entrar ahí. A mí me gustaría que estuviera en obviamente doblado al español, no creo que es más bonito, en una persecución, en un tiroteo, entender lo que está pasando, que muchas veces no te da tiempo a leer o a disparar, ¿no? El tiempo bala. El tiempo bala de Max Payne 3. Un tiempo bala que ellos han... Bueno, de Max Payne 3, de la saga Max Payne. Pero que Rockstar ha sabido adaptar y meter bien en la saga Red Dead Redemption. Y en este 2 lo ha mejorado al máximo. Y cuando crees que lo domina, el tiempo bala te cambia. Para que no te acomodes como jugador. Para que sigas aprendiendo. El amor que tienes, no solo por tu banda, sino por tus caballos. El cómo los cuidas. El que le pueda pasar cualquier cosa. La infinidad de tareas que tienes por hacer, tanto con uno como con otro personaje de tu banda, para conocerlos más personalmente, para saber quién son. Sus misiones secundarias están a la altura de cualquier videojuego que tenga, que siempre habláis, como The Witcher y demás, que son... Las misiones secundarias de videojuegos son brutales y no llegan a ser 800. Aquí no te dan un mapeado cargado de 1000 cosas, 1000 emoticonos a los que ir. No, aquí van sucediendo las cosas tal cual. El juego aboga porque vayas del punto A al punto B en caballo, para que no utilices el viaje rápido, para sentir su mundo, para ver que está lleno de gente loca, de gente buena, de gente amable. El ir a un borracho, darle un euro, perseguirlo. Y que ese borracho vaya y se compre una botella de alcohol, que es un NPC que está ahí. Pero es que no solo eso, millones de cosas pasan así dentro del videojuego. Es algo que, como os digo, está realmente vivo. Y Arthur Morgan, ahora entiendo por qué ese personaje ganó los Game Awards, el premio al mejor personaje del año, porque es una locura, es una barbaridad. Cómo evoluciona... Todo lo que lleva dentro, todo lo que tiene que soltar. Madre mía del amor hermoso. Qué videojuego. De verdad creo que Rockstar con Red Dead Redemption 2 ha hecho historia, narrativa, mundo abierto y simulación a la vez. Por eso os decía que todo lo demás ha sido ir poniendo piedra, ventanas, puertas para construir la casa final. Y la casa final es Red Dead Redemption 2. Mirad, todos me conocéis. Sabéis que yo amo a God of War, la saga God of War. Y el año que ganó el GOTY God of War, obviamente God of War es una obra de arte. A mí me parece una bestialidad. Pero ahora entiendo por qué no lo ganó Red Dead Redemption. Porque mucha gente abandona su campaña. Un tanto por ciento ridículo son la gente que se lo ha pasado. Porque terminan dejándolo. Porque esto no es un GTA, gente. Aquí no vienes a cómo vas a GTA, a pasarlo bien, a disfrutarlo, a su online. Aquí hay otra cosa, aquí te quieren explicar otra historia, otro mundo. El cuidar la campaña de un solo jugador y luego también aparte darte un online que da miedo al miedo. En sus sagas todo, Rockstar. Es increíble. Y que yo personalmente haya aplazado mi comunión con este videojuego... realmente es para palearme todos los días, darme una hostia nada más, levantarme de la cama y decir, eres un gilipollas, recuerda que eres un gilipollas. Pero aparte de esto, toma otra colleja, pero recuerda que eres un gilipollas por dejar el 1 ahí. Gracias a Dios lo tengo, el 1 también ahí ya esperando, que si no lo he jugado, porque es continuación totalmente directa del 2, si no lo he jugado aún es porque estoy esperando el anuncio top, que digan, que Red Dead Redemption 1 tiene remake, que ya migra a PC para que lo puedan disfrutar la gente de PC también, porque es un videojuego que, como sabéis, se quedó ahí estancado y nunca llegó a PC. Y eso sería increíble, ¿no? ¿Qué no pasa? Pues me jugaré mi versión, que la X me lo mejora perfectamente y me lo pone de petit comité, gente, para jugarlo y para disfrutarlo al máximo. Y me da igual que se vea peor, que es Rockstar. Da igual, sé que va a tener mimo a raudales, sé que va a tener cariño hasta decir basta. Estamos hablando de un videojuego que para mí, hostias, esta generación ha sobrepasado los límites de los videojuegos. Creo que ha ido un paso más allá y que si vosotros sois como yo, que no habéis dado la oportunidad, pues porque os habéis aburrido o porque, hostia, continuad gente jugando porque lo vais a agradecer. que lo vais a agradecer, porque vais a saber verle las bondades a este videojuego, a este título. Porque si sois capaces de aguantar un poco, si no os gusta tanto hablar y demás, yo creo que el videojuego te da tu lugar dentro de su mundo. Puedes hablar, puedes tener más conversaciones, puedes hacer más misiones, menos misiones, ir a la historia principal. Vete a eso, pásate su historia principal. Porque es que se merecen que lo hagamos. Que ese tanto por ciento de 23, 24% de personas que se han pasado Red Dead Redemption 2, que me parece lamentable. Y os lo estoy diciendo yo, gente, que era que pertenecía a esos 80 y tanto. Hostias. En este caso 70 y algo, 78, no sé, por ciento que no se había pasado este videojuego. Y os puedo asegurar que la verdad ha merecido la pena muchísimo. He quedado maravillado. Como os digo, yo tenía en el pedestal de mi objetividad personal a The Last of Us 1. Red Dead Redemption 2 es el mejor videojuego que yo he jugado en mi vida, dentro de mi objetividad, ¿vale? Obviamente mi videojuego favorito es Xenogears, hoy, mañana y todos los días de mi vida. Pero claro, siendo objetivo conmigo mismo, quiero pensar que este videojuego se merece todos los halagos y más que le podamos dar. Porque es algo grandioso. Es Rockstar en estado puro. Es un trabajo hecho concienzudamente año tras año para llegar a este punto, para decirte, toma chaval, ahí tienes, baila esto. Y juegas al videojuego y dices, pero qué locura es esta, por favor. Pero qué puta locura es esta, Dios mío, de mi vida. Qué joya, qué personajes, qué gráficos, qué música, qué historia, qué narrativa, qué profundidad. Las físicas de este videojuego, los cambios climatológicos, los animales, la caza, todo lo que envuelve a su mundo, el misterio que tiene, el tránsito entre noche y día, el acampar, simplemente el hecho de acampar, hacerte un café, empezar a construirte tus propias balas, cocinar para tener ahí guardado en el zurrón, para lo que pueda pasar. Los tónicos para que te crezca el pelo, por favor, tío. Mi personaje era un vaquero total. Arthur Morgan era el dandy del oeste. Esas barbotas largas hasta más no poder. Esos cabellos ahí al viento tungentes. Madre mía, qué juego, gente. Qué juego. Las misiones, cómo te mete. Algunas misiones te hablan realmente de tu protagonista, de Arthur Morgan, de su vida pasada. Y se meten dentro del corazón del protagonista, lo abren en canal para que tú te sientas él. Poco a poco lo que va sucediendo, y no quiero hacer spoiler, pero cómo va sucediendo todo y cómo tú como jugador lo estás sufriendo, lo estás viendo, te está doliendo a ti lo que está pasando, gente. Porque realmente, como os digo, es un simulador hecho y derecho. No hemos tenido en el videojuego actual algo de esta magnitud. No solo coger historia, mundo abierto y narrativa, que ya de por sí es una odisea hacer que todo eso concuerde, sino que encima meterte simulación dentro de ese mundo. De verdad, gente, esta es mi pequeña píldora. Simplemente quería transmitiros lo que he sentido con el mejor videojuego, para mí, de la historia. Red Dead Redemption 2 se ha convertido por méritos propios en un camino para mí de rosas, que no puedo dejar de tener halagos para él. Lo tengo muy reciente. He amado a este videojuego a cada instante, cada minuto que he echado dentro de él. Significa mucho para mí, porque me ha parecido algo increíble. Y mirad, gente, a día de hoy, a mí, dejadme de historias y demás. Dadme un caballo, ponedme un gorro de pistolero que me voy y venga a tomar whisky donde haga falta. Si odiaba al oeste, ahora se acaba de convertir en puta obra de arte para este que os está hablando. Así que, sin más dilación, gente, mandaros un fuerte abrazo, un besito, cuidaos mucho y que lo paséis bonito. Felices fiestas a todos, espero que lo hayáis tenido y que todo lo que esté por llegar sea muchísimo más bonito que lo que nos ha dejado este 2020 de mierda. Hasta luego. May the cards lay that's the way.